I'm gonna play about a Gamaguchi. Baby, baby, baby, baby. Ten cuidado, te vas, donde vas, cuídame, salamina, tú te vas y tú me dejas, ni que ni que limbo, no tan limbo, Gamaguchi, Gamaguchi, ni que ni que limbo, no tan limbo, Gamaguchi. Nicky, Nicky, Nimba, eres muy linda. Gamaguchi, the Gamaguchi, baby, baby. Ten cuidado, te vas, e donde vas? Cuídame, salamina. Tú te vas y tú me dejas. Nicky, Nicky, Nimbo, no tan limbo. Gamaguchi. Nicky, Nicky, Nimbo, no time limbo. Oh, the Gamaguchi, yeah, the Gamaguchi. Nicky, Nicky, Nimbo, eres muy linda. Oh, the Gamaguchi, yeah, the Gamaguchi. Hey, tú tenés el Gamaguchi. Tú tenés el Gamaguchi. Gamaguchi, Gamaguchi, Gamaguchi. No time limbo. Gamaguchi, yeah, Gamaguchi. Nicky, Nicky, Nimba, eres muy linda. Gamaguchi, yeah, Gamaguchi. Hey, tú tenés el Gamaguchi. Tú tenés el Gamaguchi. Gamaguchi, Gamaguchi. Yeah, I got a good chip. Nick, Nick.